Media Alternativa y Popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. Hola, hola, hola, buen día. Venimos al noveno programa, saludamos a las radios que nos retransmiten, le damos las gracias a Pablo, nuestro operador, y bueno, hola, hola Marina. Hola Ana Ferrugia. Y quien les habla, y ya estamos con dos invitadas de lujo acá, que son, ya las vamos a presentar. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, de violencia obstétrica, de derechos perinatales, de la diversidad en el tango. Tal vez si logramos comunicarnos hoy vamos a hablar de permacultura, que nos quedó pendiente de la vez pasada, y también si da el tiempo de historia del nacimiento de un prematuro que estaba contando Marina la vez pasada. Comuníquense con nosotras a través de Facebook en la página Oxitocina Pleno. Se pueden comunicar ahora y si no pueden escuchar el programa ahora, lo pueden escuchar en forma postdatada a través de la página. Háganse fan, que hay muchos sorteos generalmente. Y comuníquense a través de nuestro WhatsApp 15 54 89 1649. Repito, 15 54 89 1649. No dejen mensaje de voz porque no lo podemos escuchar acá en el estudio. Déjennos mensaje escrito, por favor. Y bueno, y vamos a empezar. Había una noticia, ¿no? Que íbamos sí, a leer. Que Laura la rescató. Una noticia de fines del 2017. Sobre una ajedrecista que renunció a defender sus títulos en el Mundial de Arabia Saudita y dijo: no me quiero sentir una criatura de segunda. Ana Misichuk, de 27 años, doble campeona mundial, decidió no viajar a Arabia Saudita para el Mundial de Ajedrez que se disputó en Riad debido a que no está de acuerdo con los códigos de vestimenta y las estrictas reglamentaciones que deben seguir las mujeres. La ucraniana perdió así los dos títulos que debía defender en el torneo Rey Salmán de partidas rápidas y relámpago que se desarrolló entre el 26 y el 30 de diciembre. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudita para no jugar bajo las reglas de otros, para no usar abaya, para no tener que ir acompañada cuando salga a la calle y sobre todo para no sentirme como una criatura de segunda. La joven hizo hincapié en que lamenta la situación porque al no presentarse perderá sus títulos, pero dejó en claro que prefiere sostener sus principios antes que ganar una gran cantidad de dinero como la que reparte el certamen. En febrero de 2017, la ucraniana había participado en un torneo en Irán y hasta había utilizado el tradicional hijab para cubrir su cabeza. Meses más tarde, anunció que ya no estaba dispuesta a aceptar estas imposiciones en el vestuario para las mujeres. En el torneo de Riad, se quitó la obligatoriedad de usar el velo islámico entre las mujeres, pero sí se impuso un estricto código de vestimenta con pantalón, saco y camisas de cuello alto. Aún así, Misichuk decidió no participar. Valiente la muchacha, ¿no? A bien, ver. Bien por Ana. Bien ahí. Bien, ¿no? Ahí. Los les tiene bien puestos. Los huevos, los ovarios o las dos cosas. Mujeres nuevas que están aprendiendo a decir un buen no, como el gran haiku de estas épocas, ¿no? Algo, un no, en realidad, claramente, al patriarcado y la sociedad Oriente, Asia Oriental son como las más bravas en este sentido, las que han quedado bastante más retrasadas, porque convengamos que el feminismo nació en la... Se ha... globalizadamente, pero hay lugares como en Asia, en India sobre todo, también en China, pero sobre todo en India y en los países árabes, que se están jugando las mínimas condiciones de libertad de las mujeres. O sea, si bien nosotras hemos avanzado mucho en las luchas, en estos países justamente, digamos que nacer mujer es casi una condena. Así que bien por Ana. Bien por Ana. Sí, sí, también lo que yo rescato es que acá se ponía en juego, ¿no? Su lugar ganado, ¿no? Como deportista y digamos, premios y reconocimientos. La pérdida de un premio en dinero importante. Y claro, el dinero en juego, ¿no? Pero no fue comprada. Sí, sus convicciones sí, no se compraron. Es como revisar todo el tiempo qué se gana y qué se pierde. Uh-huh. Cuestión que me parece que en el pasado las mujeres no revisábamos. Solamente se suponía que se ganaba de una manera en un rol fijo. Y ahora nos estamos preguntando. Sí, así es. Bueno, vamos a empezar en la mañana de hoy con una de nuestras invitadas de cuerpo presente, María Pichot. Hola. Bienvenida, María. Gracias, chicas, por gracias invitarme. Por venir. Estoy muy halagada. Estaría bueno... Antes te vamos a regalar una cancioncita. Ay, qué lindo. Que elegí yo. Pero dejamos picando para que después de escuchar esta música puedas compartir con las oyentes, sobre todo las personas que no te conocen, un poco tu trayectoria, cómo llegaste a tu hoy, a tu presente y tus despliegues plásticos, ¿no? Como tus obras también, ¿no? Y sobre todo tu última publicación en relación a la violencia obstétrica y a los derechos perinatales. Pero bueno, vamos a escuchar ahora primero a Tonolec en La ciudad de la furia. Thank you. nos olvidamos de decir la consigna de hoy. ¡Ah, sí! Y la consigna de hoy es, ¿de qué te arrepentís? ¿De qué te arrepentís? Marina, ¿de qué te arrepentís? Bueno, veníamos hablando en el auto y le decía a Pablo, el operador, que tendríamos que poner las camaritas, las GoPro, y ya ahí sacamos una hora de programa. De lo que venimos hablando en el auto. Y Soraya decía que no se arrepiente de nada. Yo acuerdo totalmente. En realidad, pensé en algunas situaciones de exposición, ¿no? Donde uno se muestra con una desnudez que es más fuerte, para mí por lo menos, ¿no? Cuando uno abre el corazón es una desnudez más fuerte que el cuerpo, ponerse en bolas físicamente, sin ropa, ¿no? Es como... y dije, pero no, si me arrepintiera de esos momentos de exposición, o sea, no sería la que soy hoy y lo que he construido hasta hoy. Después pensé, dije, uy, tendría que haberme desbordado más y descontrolado más en otra época. Pero dije, bueno, también eso es quien soy hoy. Claro. Y quizás hoy tendría 7 hijos. Y hubiera empezado a los 13, no sé. A dónde me hubiera llevado, ¿no? Así que no me arrepiento de nada. Qué bien, ¿no? Yo sí tengo cosas de que arrepentirme. Uy. Sí, tengo cosas de que arrepentirme, que las haría diferente. Pero claro, es muy fácil criticar el partido del domingo el lunes a la mañana. Por ahí sí, la palabra... Así que... Qué buena. Por ahí la palabra no es arrepentimiento. Por ahí la palabra claro. Reviso y elegiría no hacerlo en este momento. Sí, por porque eso viste digo. Que el arrepentimiento claro. Tiene una connotación un poco religiosa, es tipo verdad, mea es culpa. Verdad. Entonces nos sacamos la culpa, reconocemos que hoy somos distintas y que sí, a los 15 podría haber hecho un montón de cosas, pero yo a los 15 hace muchos años era no, otra. Por eso dije que estoy revisando el diario del el partido del exacto. Domingo al lunes en claro. El diario también del lunes. También no está bueno juzgarse y cuando uno revisa como también aceptar tu última versión de cómo tomaste esa misma situación, ¿no? Porque quizás hace 20 años atrás hubieras actuaste de una forma que en algún lugar te arrepentís, entre comillas. Pero hoy valorar lo que aprendiste después de haber vivenciado esto y haber metido la pata o haberme dado cuenta que me expuse, como esto, como que hice un remix de mí misma y ahora afronto esto de otra forma, ¿no? Claro. Entonces, para mí, para eso sirve, para quizás no es arrepentir como esto de pecadora o qué claro. Tremendo lo que hago, sino como. ¿Qué haría de otra manera? Darte cuenta, reconocerte ¿qué? Vos misma que no estuvo bueno. Y si te encontrás con alguien del pasado que tiene que ver en eso que hiciste, también tener esto de poder decirle, ¿sabes que en algún lugar me di cuenta que no estuvo bueno? Y como que aguantar ese silencio de que el otro te mire como que te das cuenta y vos también, ¿no? Claro, como... porque las herramientas que tenés hoy y las circunstancias que te rodean hoy son otras totalmente. Entonces lo importante es haber aprendido en el camino, seguro. Sí, quizás como dice María, la consigna para futuro podría ser que no volverías a repetir. Claro, claro. Vos, Pablo, ¿de qué te arrepentís? De tener una actitud de no hablar a tiempo y de callarme algunas cosas. Totalmente reversible. En este momento, por ejemplo, que cuando hablaron sobre la noticia de la ajedrecista ucraniana, siempre se hace, digamos, foco sobre la cultura islámica, lo cual no quita que uno lo vea desde acá, de un lugar que es inaceptable para nosotros. Y sin meterme, digamos, en cuestiones que por cuestiones de género no tengo que ni siquiera opinar, supongo. A mí me tocó en otra radio operar en un estudio de grabación un programa de la colectividad judía. Eran judíos ortodoxos y ya estaba el programa de las mujeres judías ortodoxas y de los hombres. Primero, no pueden hacer el programa juntos. Segundo, lo primero que me llamó la atención es que no las podía saludar, no les podía dar un beso. Está prohibido para la mujer judía ortodoxa darle un beso a un varón que no es de la colectividad, supongo. Y también el hecho de la vestimenta. ¿Qué diferencia hay? Sí, las hay entre una túnica, no sé cómo se llama, sí. El atuendo de la mujer islámica, y tener que salir con una peluca para que no se te vea el pelo. Y también las pelucas ya tienen una jerarquía social dentro de la comunidad judía ortodoxa, y se nota en la calidad de la de la peluca, tener que salir sin que se te vea una pequeña porción de piel del cuerpo. Me he quedado pensando en eso, tener que usar polleras largas, medias, no están, no se pueden tatuar, por ejemplo, y si tienen tatuajes sienten mucha culpa y se los tapan, pila de cosas. Sí, la diferencia creo es que en la comunidad judía las personas pueden elegir ser o no ortodoxas, no es que todas las personas mandatoriamente, claro, por el mero hecho de ser de la colectividad judía tengan que adherir a estas leyes. Esa es la inmensa diferencia. Hay personas que son más rígidas y más fundamentalistas que otras, y estas personas me parece que eligen de esta, podés estar o no de acuerdo, pero es una elección de vida. Pero la mujer que nace en una familia ortodoxa a veces le cuesta mucho no salirse. No puede salir tan fácilmente. Yo tengo dulas formadas que claro. curan en, hay una dula especialmente, Vivi, que le mando un beso enorme, que nos escucha también, que es de la colectividad y ella es ortodoxa y se formó como dula. Claro. Y va al hospital de Morón como voluntaria. Sí. Y realmente es una revolución para lograr ese, claro, ese pequeño peldaño. Ella sí. movió cielo y tierra, mismo para venir a cursar. Había días que yo puse la capacitación en días especiales para que ella curse. Claro. Porque un viernes a la noche ella, seguro, se hacía de noche, bueno, y no pero, podía estar con pero nosotras. Pero es algo que ella elige y es respetable y está bien. Y realmente pero, me pareció re interesante su predisposición a hacer un cambio que para ella es un cambio enorme. Y todas movimos algo para que ella ingrese al grupo. Y estuvo buenísima la experiencia, claro, de también... A mí me tocó... Después ella transmite a su propia comunidad y entonces se potencia, sí. Bueno, mucho. A mí me tocó asistir como médica a personas de la colectividad judía ortodoxa. Y bueno, me acuerdo que en una época tuve que hacer domicilios y le pregunté a una muy amiga mía que vivió mucho tiempo en Israel cómo conducirme, porque a mí también me chocaba que yo llegaba y yo soy muy efusiva, saludadora, así abracera. Y los hombres me saludaban con una veña así, las manos en el pecho, las manos en el pecho y me inclinaban la cabeza y yo decía hola, hola, y yo me sentía como rara, ¿no? Entonces le digo, che, ¿por qué? ¿Qué onda? Le digo, no me saludan. Y me dijo, no, lo que pasa es que es por si vos estás menstruando, y cuando estás menstruando sos impura. Entonces no te pueden dar un beso por si sos impura. Bueno, está bien, a uno le puede parecer lo que quieras, pero hay que respetar lo que ellos eligieron. Sí. Y después me sucedió una vez, que eso ya fue con relato cómico, era un viernes que yo fui a atender a esta señora, un viernes temprano, pero se hizo tarde, porque cuando vas a un domicilio decís 20 veces lo mismo, porque apareció la hija y le tenés que volver a hacer el relato, apareció el otro y le tenés que volver a hacer el relato. Estuve como 4 horas, no sé, la cuestión es que se hicieron más de las 8 de la noche. Y de pronto me tenía que ir, entonces se mira uno al otro y dice, estamos en problemas, ¿por qué? Porque hoy no podemos tocar el dinero. Yo dije, yo estoy en problemas. Pero por suerte había un asistente. Abrí la billetera que una, yo voy no, sacando. No, había una chica que trabajaba ahí que era paraguaya que me pagó. Pero bueno, esto es la parte... Bueno. Pero parte, no, sin ningún ánimo ni de burla, no, ni de ofensa, ni de nada. Lo estoy contando como algo, una nota de color. Sí. Pero bueno, vamos a ir ahora a María, que nos está visitando al igual que Soraya. Contanos, María, un poco quién sos. Acá un tenemos, poco. Porque María nos trajo su última publicación. Ahora sacamos fotito y la subimos al Facebook enseguida. Y veníamos deleitando, yo hacía fuerza para ser prudente y manejar correctamente y no distraerme. Ayer fui a renovar la licencia de conducir, entonces di hace poco el curso y esto de no celular, no, claro, apartar la atención del camino, las señales, los peatones. Entonces yo muy prolija iba manejando mientras las chicas se iban empachando de la belleza de este material que trajo María. Así que bueno, contanos... Todo. Bueno, primero, todo. ¿Quién sos? Contanos quién sos. María Pichot. Bueno, yo cuando era bastante joven estudié para ser traductora pública de inglés y me di cuenta que eso no era. Sin embargo, me recibí y trabajé varios años. Y pude, gracias a la maternidad, hacer una pausa en el desarrollo profesional de lo que yo como mamá en ese momento podía hacer y dije... Vamos al trabajo corporal, porque esto es algo que a mí me gusta. También me gustaba el arte. Hice un desarrollo de 30 y pico de años de temas de trabajo corporal que terminé a los grandes, ya como a los 50, me gradué del IUNA en ese momento. Bien. Así que sí, hice una sistematización. Esa. Porque mi trabajo se caracterizó, llegué llegué también como víctima de un parto que fue insatisfactorio a trabajar con mujeres embarazadas. En lo que en aquel momento, hablo de 1987, se llamaba la preparación para el parto. Pero fui afortunada porque fui asistente de Graciela Scolamieri muchos años, como 5. Y ahí me ¿quién fui... es Graciela Scolamieri? Graciela Scolamieri en ese momento era la mujer que más sabía de trabajo corporal y embarazo. Y no digo gimnasia, digo trabajo corporal como una búsqueda consciente del cuerpo y de poder habilitarse para sentir, percibir y organizar las percepciones, que es lo que también la expresión corporal al principio trabajó, la sensopercepción, y que hoy, a lo largo de muchos años, esa práctica que se basaba en la gimnasia consciente pasó a estar basada, para mí, en el yoga, que es la manera en que, en esta época de caos, nos organizamos. En los 60, 70, las personas necesitaban expresarse y desorganizarse. Nos desorganizamos y exploramos eso. No nos arrepentimos, pero ahora juntamos todos los pedacitos y nos acomodamos en asanas de yoga para entender dónde está nuestra columna, nuestros pies y la integridad del cuerpo. Entonces, trabajo corporal es un eje en la vida. Pero en los años, la verdad que vamos buscando lo que necesitamos y apareció de vuelta el contacto con el arte. Y ahí hace unos años empecé a juntar mi práctica de clases, y hoy por hoy son más consultas individuales del trabajo corporal con embarazadas y no embarazadas, y desde mi arribo en el 2000 al encuentro con las chicas de Dando a Luz, que somos parte, yo presidí Dando a Luz unos años, la vamos rotando a la presidencia, pues es un trabajo bárbaro de una asociación civil. Sí. Y desde Dando a Luz pude realmente posicionarme en entender que había prácticas inadecuadas en la asistencia al parto. Empezamos a comprender esto, pero no tenía mucho nombre y se empezó a hablar de parto respetado a partir de Fortaleza, a partir de Michel Odant, a partir de ciertos conceptos que se empezaban a instalar en la difusión. En esa época yo era trabajadora corporal y tenía como bastante poca ascendencia en la llegada institucional porque se priorizaba psicólogas, parteras y médicas. Sin embargo, por suerte me quedé ahí. Porque pasó el tiempo, vino la ley, la 29.5.29. Que no, quería hacer un alto de... en mi ignorancia, no sé. Creo que Dando a Luz fue la primera organización no gubernamental que se ocupó, pues que existió, sí, en el país, y que se ocupó de los derechos perinatales, uh-huh, y de generar conciencia, de informar a las usuarias, ¿no? Y de la mano de Dando a Luz surge la que hoy es más conocida, la Ley de Derechos en el Parto y el Nacimiento. Así es. Que data como del 2004. Y la imprimían y tenía el sello de Dando a Luz al reverso y era como un librito, y las mamás, muchas mamás, salían con esa hoja y con esa hoja armaban después su parto. Había Dando a Luz, había escalofrío, como un primer, interrogatorio, cuestionario, ¿no? Sobre, bueno, las mujeres. Había varios, uno para preguntarle a los profesionales de cómo trabajaban, de las prácticas, puede ser. Mira, sí, porque Dando a Luz le pasó una cosa como rozando, que es la evolutivo. O sea, fueron precursoras. Claro, porque pasó, sí, 5 mujeres que se habían procurado, porque esto no te lo otorga nadie ni te lo regala nada, sí, se habían procurado un parto satisfactorio, decidieron que deberían, que querían difundir esto. Y se empezaron a reunir para contar, recién empezamos a funcionar por email, 2000, año sí, 2000, sí, en sí, la biblioteca de Saavedra. A mí me avisó Raquel Shalman, uh-huh, que éramos amigotas de la convicción, de la ya que empezaba lucha, con una partera, Vivitori, es, para los que no saben. Claro, una partera, la creadora de Parir en Libertad. Bueno, y bueno, Vivitovi, hacíamos reuniones y empezábamos a sistematizar que pasaban cosas. Estas chicas que habían parido en el 2000 dijeron, vamos a reunirnos. Y empezaron a boca a boca juntar gente. Y se reunía en la biblioteca de Saavedra mucha gente, 20 hombres, mujeres, niños. Y empezábamos a hablar de prácticas. Yo no hablaba tanto en esa época, yo escuchaba más. De prácticas aceptables en el embarazo. Preparación para el parto, trabajo de parto, parto, nacimiento. En esta difusión se conformó con el genio de Sonia Cavia, que era muy empujadora, y el genio de las demás chicas, la Asociación Civil, que colaboró con la redacción de la ley, porque esto es lo interesante, que hubo que, nos llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que cosas que eran humanamente respetables no sucedían y había que buscar una ley para que las mujeres fueran, entre comillas, respetadas. Luego vino la 26485, la ley de violencia. Ah, la de violencia contra la mujer. Entonces ahí pasó algo muy interesante, que por primera vez se nombró la violencia obstétrica como violencia. ¿En qué año decís? Esto debe haber sido el 2009. Wow. Es que alguien me corrija. Estamos 2008, en repañales todavía. Sí. Estamos en repañales. Igual, algo interesante también es que después de la 25.929, la de derechos en el parto y el nacimiento, esa ley queda sin su reglamentación. Uh-huh. Posterior a esta ley salen un montón de otras leyes, la de derechos del paciente, la de para eliminar la forma más de violencia contra la mujer, sí, está la o de protección 24, integral para la mujer. En los ámbitos donde se desempeña. Casi inmediatamente son todas reglamentadas y la 25.929, no, la de nacimiento, este, quedó no, como por 12 años sin reglamentar. Sí. Es más, Dando a Luz y otras organizaciones que la después pedimos, empezaron a formarse. Bueno, nada, hubo movidas, gestiones, actividades con el Ministerio de Salud pidiendo que se reglamentara y no fue, digamos, no fue casual que esa reglamentación las mujeres de nunca llegara. Claro. Creo que se reglamentó en el 2015. Sí, ya saliendo el gobierno de Cristina se reglamentó. Sí. Esa reglamentación fue aceptable, sí, pero igual no está deja completa. Que deja bueno, que pero para la mujer que está escuchando, que no entiende muy bien quizás de leyes y no tiene por qué entender, ¿qué implica que una ley se reglamente o no? ¿No? Ah, el procedimiento, claro. ¿En qué le cambia a ella? Y sí, le cambia, porque si no queda como una recomendación en términos generales. Y la reglamentación indica cómo se practica detalla, esta situación. Especifica cómo, se, claro, cómo hay que cumplirla e implementarla. Y la ley tiene unos puntos fundamentales que en la página de Dando a Luz están muy bien escenificados en 5 pequeños spots, que son spots muy atractivos, recomiendo www.dandoaluz.org.ar, el con lo vamos Soledad a subir Villamil, con este Gabo Correa, Boyolmi, o sea, actores de primer, muy atractivos como actores, nos van, no atractivos desde el punto de vista personal de cada uno, sino interesantes personas, colaboraron gratis para estos spots. Estos spots hablan, primero, parir a, no parir a solas, parir acompañadas. Segundo, dar tiempo al trabajo de parto. Como que no apurarías la salida del sol, no apurar el trabajo de parto. Con los goteos, ¿no? Claro, con todos los procedimientos. Tercero, que la mujer pueda elegir la posición para parir, que no corten el cordón tempranamente y que dejen al niño en brazos o niña en brazos de su mamá el tiempo suficiente como para que esta criatura se impregne, muchas gracias. Sí, que no los separen, que no los separen inmediatamente. Claro, porque tiene que haber un contacto piel a piel. Sí, a pesar de controles neonatológicos y demás. Pero que esto suceda es trabajoso. Entonces Dando a Luz siguió trabajando con su página, creando contenidos explicatorios, difundir, ayudar a las personas a que se pregunten por sí mismas, a ver qué es lo que están queriendo, qué es lo que están necesitando. Y bueno, seguimos trabajando con nuestras reuniones mensuales abiertas y gratuitas. Somos 5 integrantes y algunas más que entran y salen, y siempre estamos abiertas a nuevos integrantes y a personas que quieran a través de Dando a Luz buscar caminos, en fin. Ahora a mí como médica me sorprende cada día más cómo hay que hasta acudir a una reglamentación para recordarle al médico, al terapeuta, a la partera, que está como que sale de una facultad totalmente hegemónica, cientificista. Vertical. Realmente cómo hay que recordarle la maravilla de la naturaleza, cómo hay que volver al origen permanentemente y hasta hacer una ley para recordarle, bueno, lo que siempre hubiese tenido que ser lo normal y lo natural, ¿no? Vos hoy hablabas, muy interesantemente, de que la práctica médica seria se basa en la disección de cadáveres. Sí. Entonces, la medicina tiene como proceso, como objetivo acortar procesos dolorosos, y para acortar procesos dolorosos necesita personas quietas, inmóviles, que no se quejen, dominadas, sí, y pacientes. Claro. Una mujer embarazada, una mujer en trabajo de parto, es más, Ay, es más como una loca suelta que un paciente. Claro, y la atan. Entonces, por ejemplo, cuando yo en mis consultas comentamos y abrimos el tema de la sexualidad en el embarazo, y la sexualidad lo que implica el trabajo de parto, el desarrollo sexual, no genital, sexual, y cómo están involucrados tanto en la sexualidad del parto, en la sexualidad de la vida, el útero, la vagina, los labios de la vulva, la boca, la garganta y la columna que conecta todo esto como un todo. Las mujeres dicen, todas hemos dicho en algún momento, hay algo más. Como esas estatuitas paridoras, ¿no? Precolombinas, donde están siempre con la boca abierta mientras está expulsando al bebé. Porque no es en ese solo grito lugar sagrado del parto. Que también una erección de la columna. Que te acallan, claro, con la, con, sí, y que te acallan, pero también te acallan. Vos fíjate qué interesante lo que vos decís, María. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a una tanatóloga suiza, Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Y bueno, estuve con ella en la Facultad de Medicina en el año 92. Mm. Y ella decía que en realidad, cómo debería haber salas acústicas en donde cuando se te muere un ser querido, se te muere alguien, no sé, madres que en un accidente se les ha muerto un hijo, que vos puedas gritar, que vos puedas rugir, que vos puedas sacar el dolor. ¿Y qué te hacen los médicos y todo el circuito médico? Te empastillan. Te empastillan, te dicen, bueno, ay, se puso muy nerviosa, hasta te inyectan para que te quedes callada. Sí, vos sabés que yo una vez... Calma. Una vez me sucedió, una chica, mirá hasta dónde, esto que vos decís de la conexión de todo el cuerpo, me sucedió que me vino a ver una chica al consultorio, una chica de 30 y pico de años, y el problema era amenorrea, no menstruaba, hacía 5 años. Todos sus estudios eran una carpeta gigante. Bueno, yo empiezo a tomarle la historia homeopática, en donde se le pregunta desde cuándo. Veí que sus estudios estaban todos bien, aunque tenía el endometrio, que es la parte de adentro del útero, la que cae en cada periodo menstrual, para las que no saben. Bueno, lo tenía como muy afinado. Pero más que eso, no se veía otra cosa. Le empiezo a preguntar, y cuando de pronto me cuenta que un día ella estaba en su casa... Y el marido que practicaba en el polígono de tiro tuvo un accidente mortal. La llaman por teléfono y le dicen, tu marido se murió. Y ella en ese momento fue tal el shock que no pudo llorar ni verter una sola lágrima. Todo el mundo decía, qué compuesta. Y le digo, ¿pero lloraste alguna vez? No, nunca. Bueno, después de toda la totalidad sintomática, le doy el medicamento homeopático, que me acuerdo en ese momento era Ignatia. Le dije, eso era un jueves. Le dije, bueno, a lo mejor... vas a llorar, le dije, el fin de semana. Cualquier cosa, llámame. El martes me llama por teléfono y me dice, no lo puedo creer, me dice, no solamente lloré, no te voy a decir que es una catarata, pero volví a tener gotitas de sangre. Y empezó a menstruar porque tenía un llanto suprimido. Y ese llanto suprimido lo llevó a todas las esferas de su cuerpo. Entonces, fíjate... Como un bloqueo. Claro, pero fíjate cómo el acallarle el dolor, el acallarle el grito, hace que de pronto un montón de situaciones de tu vida que no correlacionás tienen que ver. Qué poco que sabemos todos los médicos de la maravilla de la interconexión de todo el cuerpo, ¿no? Perdóname que te interrumpí, no, pero me no pareció que era... No, interrupción, por favor. Lo que yo estaba pensando, que por ahí es lo que me preguntabas, Marina, también, es cómo entra esta publicación que me hizo Editorial Madre Selva. Que, uh-huh. Sí. Porque lo que yo descubrí también en los años de trabajo de la preparación para el parto, llamémoslo así, es cuánto que ignoramos de lo que nos cabe suceder si nos internamos para parir. Cuánto que ignoramos de los procedimientos. Y los procedimientos... médicos que en forma rutinaria se aplican sobre las mujeres en trabajo de parto son bastante desconocidos y en realidad para las mujeres comunes y en realidad son todos procedimientos muy buenos cuando son aplicados en la patología que los requiere. Entonces, dentro de lo que era la posibilidad de empezar a expresarme por el arte, apareció una convocatoria para el 8 de marzo de hace del año 15 del Museo de la Mujer Argentina, que es una organización, una institución privada de Buenos Aires, muy muy interesante y muy accesible para todo el mundo. ¿Cómo se llama? el Museo de la Mujer Argentina en el pasaje Rivarola, ay, entre Perón y Bartolomé Mitre. Uh-huh. Y convocaron a que la gente presentara libros de artista, y yo dije, acerca de la violencia contra las mujeres. Entonces uh-huh. dije, yo estoy dibujando, yo tengo que hacer algo con esto. Y ahí es que se me ocurrió, con trabajo, porque con orientación de gente que sabe en arte, se me ocurrió hacer un recetario donde se explicitaran como recetas fijas los procedimientos obstétricos que, sobre mujeres sanas que no los necesitan, son innecesarios. Claro, lo que violenta el parto. Estamos acá visualizando las imágenes. Decía preciosas. Algún título, porque es muy. No, contá algún título de las recetas. Ana. Estamos en una que es: atención, parto vaginal después de cesárea. Y bueno, como que hay diferentes gráficos, pero es como un pedazo de carne arriba de una tabla. ¿Qué quisiste? Porque en realidad lo que dice es cómo funciona esta receta. Si es una receta se siguen todos los pasos en forma rutinaria y sin cuestionarla. Y este es el problema de los procedimientos médicos, que son impulsados sin ningún tipo de revisión y sin tener en cuenta a la persona. Entonces, por ahí... claro, acá hay algo pensar... muy divertido que dice: para comer de este plato es necesario buscar y conseguir otro chef que no cocine violencia obstétrica. Porque un parto vaginal después de cesárea es propio de una situación no violenta. Claro. Si vos querés un parto vaginal, no podés tener un chef de la violencia obstétrica porque va a inducir una porque segunda... ese especialista cocina ese plato. Sí. No va a cocinar otro. Claro, por ejemplo... ¿qué se dice? ¿Qué pasa con la receta de inducir el parto? ¿Qué ingredientes lleva esta receta? Una mujer con contracciones en trabajo de parto, quien ya está sazonada con una cucharada sopera de otro ingrediente básico, que es el miedo, al que a ella se le va agregando más y lentamente. O sea, la mujer tiene miedo, y en ese miedo acepta sin ningún condicionamiento lo que le viene de la institución, en este caso. Ella tiene, a esta mujer se la sazona también con incerteza, con la sensación de que ella no puede, no sabe qué es cuál es su poder para poder parir. Entonces está siendo sazonada por incerteza. También se necesita en esta receta una dosis de oxitocina sintética, que es lo que le va a impulsar lo que no dejan que su cuerpo haga. Bueno. Los acortamientos son lo que el sistema propone, es un acortamiento de tiempos de cocción en esta receta. ¿De cocción? Bueno, es la manera mordaz y paródica que yo me explico para contar. A través de la risa uno expresa el dolor profundo, ¿no? Claro. Sin faltarle respeto a nadie. Es un librito para meterse con curiosidad. Ejemplificando. Y por ahí desde la risa, desde el humor, poder llegar a por ahí preguntarse qué es lo que me está diciendo este librito. ¿Vos sabés y que digo librito porque es pequeño, debe tener no sé cuántas páginas, a ver, sí, no sé, 36. Sabés que el otro día justo vino una chica embarazada a mi consultorio, primer embarazo, una chica joven, y entonces le digo, bueno, ¿y con qué médico te vas a asistir? Y me dice, mira, en realidad le pregunté al médico que me toca por la obra social. Y para mi gran sorpresa me dijo, mira, el 80% de las mujeres están capacitadas para parir en su casa, pero como yo no sé si sos el otro 20%. Fue genial. Es genial lo que le dijo, pero por lo menos aceptó que el 80% estaba capacitado. Muy bien. Mira, leo una más como para dar más clarito, que no la tenía preparado, una receta para leer. Mira, en la cesárea innecesaria los ingredientes son una mujer en trabajo de parto en sanatorio, en hospital no tanto. Un obstetra apurado. El combo, inducción, anestesia, monitoreo. Una víspera de vacación o fin de semana largo. Sí. Un quirófano. Todo el personal dispuesto. Y ahí una cesárea sin necesidad ni urgencia para la mujer. Claro. Ingrediente fundamental en el equipo médico: violencia contenida y hostilidad hacia la mujer. Sí. Es muy chocante la idea. Pero yo creo que es muy avasallada la mujer que va inocente a parir y se encuentra con maniobras innecesarias. Entonces, si bien esto es chocante, es lo que vos, Ana, contás, uh-huh. que la mujer vive, cuando hoy contabas en el auto el caso de una mujer que había vivido ese avasallamiento, estaba tan atropellada y estaba tan chocada que no podía ni siquiera recibir ayuda. Ni bueno, reconocer que fue avasallada. Yo, no lo traigo, yo traigo esa violencia y la pongo en este librito. Con humor, no sé, ojalá que sea con humor, fue mi intención. ¿Y qué hacemos con esas mujeres que de repente no creen que esto sea real? Las dejamos, porque es el tiempo de ellas de cocción. Porque dicen, no, mi obstetra es bueno, no, no, mi hermana le fue bien. Porque sería, forzarlas. ¿Y sabés qué? Nosotros hoy dijimos, nos arrepentimos de algo y no nos arrepentimos de nada porque tenemos una comprensión de que si 20, 30 años atrás tuvimos una actitud que hoy es cuestionable, pero teníamos que pasar por eso en algún punto para llegar a donde llegamos. Yo me quedo con dos cosas. Una, retomando lo que decía Laura Firpo de esto de necesitamos una ley para recordar. Muy políticamente correcto. Y en un punto, no sé si naif, tal vez, para mí es perverso porque necesitamos una ley y esa, la existencia de la ley en realidad está indirectamente mostrando que es tal la violencia y la brutalidad que necesitamos de una ley, sí, porque el trato es tan humillante, indigno, denigrante al ser humano, mujer, bebé, pareja, acompañante, familia y sociedad, ¿no? Entonces uno, Argentina se la ve como un país pionero en comparación con lo que es lo legislativo en otros países del mundo, incluido Europa, por ejemplo, por sus leyes, ¿no? Que de pronto es precursor en original, digamos, ¿no? Pero en realidad eso habla de que es una sociedad terrorífica. Entonces necesitas de proteger a la ciudadanía y así todo con la legislación. Hay un montón de instituciones que la mujer la dejan sola. Mujeres que no conocen no sus derechos. A los acompañantes. Yo cuando estaba trabajando en un hospital público, pichoncita, entonces sale fresquita la ley de derechos en el parto y el nacimiento. Entonces la ley termina diciendo que los profesionales de la salud tenemos la obligación de comunicar a las mujeres, a las usuarias, a sus familias, de la existencia de esta ley. Entonces, pichoncita, bien esta doncella guerrera, ¿no? De ese momento mío. Entonces fui con todos estos folletos y la ley impresa, y yo toda feliz, y lo empecé a divulgar en estos cursos de preparación integral para la maternidad. Me mandan a llamar. ¿Vos estás entregando este material? Sí. Me amenazaron y me dijeron que si seguía difundiendo subversiva esa información, iba a terminar en la Antártida atendiendo a los pingüinos. Esa fue una de las cosas y eso fue bastante suave. Y de esa suave manera te lo dijeron. Sí, después también me dijeron que iba a terminar como la muerte de la botella. Yo, ¿qué es la muerte de la botella? ¿Cómo es la muerte de la botella? Con el culo roto en un baldío. Dios, porque así termina la botella, ¿no? Como roto. Con el culo de la botella roto. Y después me quedo con esto de tu recetario y de la como la alegoría, ¿no? Con los platos de comida. En realidad las mujeres estamos servidas, sí, en platos de comida y nuestros cuerpos muchas veces son un cacho cortados, de carne. Que se corten. Un cacho de carne que hay que está al servicio de otros, ¿no? Y son devorados al servicio del capital, porque acortar los partos es una función del capital. En vez de atender a una mujer a lo largo de un día, se atienden 5. Y bueno, eso es más productivo. Y claro, el sanatorio no deja de ser una empresa y los médicos a veces ni se plantean, lo cual no los hace menos responsables, las médicas, lo que sea, el sistema hegemónico no se plantea porque va danzando al ritmo del capital. Lo que seguramente, Marina, vos en tu práctica y vos, Ana, se plantean, o yo, es cómo funcionamos cuando no somos esclavas de ese mandato del capital. Bueno, antes de ir al corte con la música, Pablo nos quiere preguntar algo y después ya vamos a un en corte. En referencia y seguimos a las leyes, que encima la mayoría son tratadas y dictadas por hombres, ¿no?

Primero vamos a recordar nuestras vías de comunicación a través de Oxitocina Pleno. Nos pueden dejar mensajes ahora o posdatados, dejando sus inquietudes, sus dudas, tal vez trayendo alguna problemática que todavía no hemos tocado y que sea de su interés. Acuérdense, Oxitocina a Pleno, hacete de nuestro fanpage y podés comunicarte por nuestro WhatsApp ahora durante el transcurso del programa al 15 54 89 1649, repito por si no estabas atento, 1554891649. De paso les queremos contar que Paula Pujol Buj, que estuvo con nosotros, psicóloga, te invita a crear juntas un proceso psicoterapéutico para redimensionar tu intuición, tu cuerpo, tu sexualidad y modos de vincularte, en definitiva tu proyecto de vida. Para pedir turno, llamar al 155-876-8931, 155-876-8931. La primera sesión es gratis y todo esto va a quedar consignado, por si no tuviste tiempo de anotarlo, en nuestra página de Facebook Oxitocina Pleno. Y ahora seguimos con una invitada. Tenemos, logramos comunicarnos con Silvia Gómez desde Tandil. Gracias a Dios, hoy no hay tormentas. Invitada telefónica. Las telecomunicaciones fallan con la climatología. Pero antes tengo un mensaje de Julia Villa y nos escribe: lo mejor que me está pasando en este puerperio es el programa de radio Oxitocina. ¡Vamos! Gracias a cada uno de ustedes que lo hacen por confiar y ser generosas. Bueno, me tiro unas flores a mí, por los conocimientos y por esto que hablamos del programa pasado de cosas a concretar o pendientes, de no seguir postergando pendientes. Entonces, bueno, me tira también buenos augurios para estos libros que quiero parir también. Bueno, y acá tengo otro mensaje de Noelí Amalia Ortiz, que también dice que nos está escuchando. Dice que somos unas mujeres sabias, que damos voz a temas que necesitan cada día más ser escuchados. Un placer escucharlas mientras preparo mi pequeño círculo de mujeres de hoy por la tarde en el barrio Evita. Qué lindo. Continuando con la tarea de difundir, concientizar y siendo. Gracias y adelante con el programa. Gracias a vos. Buenísimo. Bueno. Y ahora sí, nos ponemos en comunicación con Silvia desde Tandil. ¡Hola, Silvia! Hola, ¿cómo están? Hola, buen Silvia, día. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Acá un día soleado hoy, hermoso, bueno, sin viento en Tandil. Bueno. Contanos un poquito primero, para las que no te conocen, ¿quién sos? Presentate, a ver. Bueno, ¿quién soy? Siempre es difícil hablar de uno mismo. Me llamo Silvia Gómez, vivo en Tandil hace más o menos 12 años. Tuve mis pequeños en mis niños, tres, ya en casa, por eso estoy vinculada a ustedes y a estos temas. Estudié partería también comunitaria en la Escuela de Parteras de Córdoba, no terminé, hice 2 años. Bueno, y siempre vinculada a estos temas, ¿no? También acompaño partos, nacimientos en casa de la zona, de esta zona, con una partera, una que otra amiga. Qué valioso. Y bueno, maravillada también en cada parto, en cada nacimiento. Acá hay poquitos, obviamente en esta zona no es como en Capital. Claro. Y bueno, estoy relacionada también a temas de todas las manifestaciones de vida, ¿no? Me gusta mucho la agricultura orgánica, la huerta, la construcción natural, hago un poquito de todo. ¿La construcción natural en qué materiales? Construcción natural en barro, básicamente. Barro y madera. ¿Y cómo, ahí, digo, no? Se me viene este pensamiento bien de los cuentos de hadas, que uno nace de un repollo, ¿no? Digo, vos naciste en como ya inmersa en ese ambiente de naturaleza o cómo llegaste ahí, lo mamaste. Mira, o lo adquiriste, ¿no? No, la verdad que bueno, fue una búsqueda, ¿no? Como que me considero una buscadora como muchas. Yo nací en un pueblo ahí a más o menos 80 kilómetros de Capital, en Los Cardales. muy bonito, una zona rural muy muy linda, pero a la vez, viste, los pueblos tienen eso de esa chatez, ¿no? De que falta de cultura quizás o de cosas para hacer para un adolescente, ¿no? Yo en la adolescencia tenía muchas ganas de aprender, de hacer, de buscar, y en los pueblos hoy de la provincia de Buenos Aires como que no hay, falta, ¿no? Falta muchísimo. Me acuerdo que cambié la alimentación y me iba a Capital a las dietéticas así fascinada, no. Y me quedaba horas como en una librería, ¿viste? Era como que fue todo búsquedas, encuentros, viajar, buscar, conocer personas. ¿De dónde salió? O sea, de una vocecita tuya. Sí, no sé, la verdad no sé, ¿viste? Que a todas nos da eso en algún momento de que te hace el clic y necesitas... aprender y buscar lo que cada una tiene adentro en realidad, porque es encontrarse con una misma, ¿no? Cuando, no sé, una se encuentra, ¿no? Ahora yo voy a la huerta, miro las florcitas nuevas y los frutos y descubro los zapallitos y que no vi ayer y me fascino, ¿viste? Me apasiono y siento que me encuentro conmigo misma, ¿no? Como no sé, es así, ¿no? Es como una emoción que te da que sabes que buscaste quizás mucho tiempo lo que vos tenés adentro. Sí, yo me quedo con tu inicio, ¿no? Como una búsqueda y a las referencias que me han llegado tuyas, que te definen como una grosa. Ay, no es para tanto. Entonces, bueno, ¿cómo fuese, no sé si decirlo, salto, ¿no? Ese proceso de esa búsqueda a ser una idónea. Y bueno, podría decir una experta por las referencias que me dieron, ¿no? De cómo fue ese tránsito. Y no sé, busqué mucho ahí, estando todavía viviendo en Cardales, cuando vivía todavía ahí, más o menos hasta los 22 años viví ahí. Me acuerdo, bueno, trabajaba, es un pueblo que quizás las chicas o trabajan en los countries limpiando casas o bueno, o los que tienen la posibilidad por ahí se van a estudiar, alquilar un departamento a Buenos Aires, no hay universidades ahí en la zona, entonces como muy difícil, ¿no? Yo tengo esa, que todo fue como muy difícil de remarla y buscar. Entonces salí. Yo trabajaba, que era algo que está buenísimo, trabajar en un negocio era algo wow. unos años ahí y cuando tenía libre empecé a cada vez trabajar menos, digo, bueno, a ver, los días libres me iba a alguna ecoaldea que hay en Navarro o me viajaba a Brasil a, no sé, un encuentro de ecoaldeas o de codillas o un encuentro naturista, viste, trataba de en todo mi tiempo libre usarlo para eso, de voluntariados en hospitales, como que trataba de usar mi tiempo libre para esto, ¿no? Para salir un poco del pueblo y buscar otras alternativas de vida. Y bueno, y fui cayendo en esto, ¿no? En el encuentro con la naturaleza, con una vida más rural, más en contacto con la naturaleza, con el alimento. Me interesa mucho la salud y desde ahí voy a la alimentación y desde ahí voy a la agricultura orgánica. Ahora, Silvia, ¿cómo haces en este momento? Te habla Laura en este momento. ¿Cómo haces Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo haces en este momento en el cual... estamos viendo que cada vez hay más extensión territorial que está siendo cultivada por soja transgénica, por maíz transgénico? Yo estoy en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y desde ese lugar estamos tratando de pelear permanentemente contra los pesticidas, contra este nuevo modelo. ¿Cómo hacen ustedes para sostener un modelo de agricultura biodinámica o de agricultura sin pesticidas, inmersos en medio de toda esta vorágine de agrotóxicos, ¿no? Y sí, es difícil, ¿no? Haciendo conciencia. Acá, como somos varios los pequeños productores, esto a pequeña escala, ¿no? Igual vos decís, yo soy un pequeño, esto en mi ignorancia, soy una pequeña productora y yo me imagino que producí 3 kilos de papa. Imagínate que un pequeño productor en este país tiene 100 hectáreas, un pequeño productor, yo sería nada comparado con eso. Un pequeño productor, ya ni existen, en realidad los de 100 hectáreas, Laura vos lo debes saber, no existen en este país, los comieron los pules de siembra y Monsanto y las corporaciones agrícolas. Entonces, nosotros hacemos como a pequeñísima escala, ¿no? Pero dentro de nuestro ámbito le podemos llamar pequeña escala. Y hay algo que me dijo Marina, que esto del acceso a la tierra, ¿no? Que es lo que vienen reclamando muchos pequeños productores. Vos hiciste también un trabajo con respecto a esto de el acceso a la tierra. ¿Qué es lo que vos hacés? Sí, bueno, yo tomé posesión legal y pacífica de un espacio, más o menos de media hectárea será, acá en Tandil, en una zona serrana. Bueno, acá en Tandil es todo zona serrana, pero a la vez es muy buena tierra, está dentro de lo que se llama pampa húmeda, ¿no? Es tierra de muy buen umbral fértil y a la vez sierra. Y yo tomé posesión mediante una ley que se llama usucapión, que todos podemos acceder a ella, a la tierra, agarrándonos esta ley. Sí. Básicamente la ley dice que toda la tierra, que hay mucha tierra abandonada. Perdón, ¿por qué le pusiste usucapión? Usucapión, perdón, se llama la ley. Ah. La ley perdón. Se llama usucapión. Es nacional. Claro, es nacional. Básicamente dice que la tierra abandonada o de titulares que ya no existen por muerte o por empresas que han fundido o personas jurídicas que han desaparecido, vos podés acceder. Viste, capaz que hay un término que se usa más que se llama tierra fiscal. Sí. En realidad fiscal es cuando es a esas tierras abandonadas las toma el municipio o el Estado. Pero así como la fiscaliza el Estado, que las toma el Estado, lo puede tomar una persona. Y pagando los impuestos, ¿no? Mediante ponerse al día con algunos impuestos, va adquiriendo los beneficios del propio título. Claro, en realidad es permanecer, cuidar, hacer uso de la tierra, alambrar, cortar el pasto con fines de vivienda, con fines de uso. Yo no puedo tomar tierra por todos lados y después hacer negocio. La ley es con fines de uso, de vivienda. Uh-huh. Y no hay un límite de espacio, es lo que vos... Lo que podrías haya, ¿no? Cuidar, ¿no? Lo que podrías cuidar, lo que necesites. Y sos el dueño... Legalmente sos el dueño, lo único que no puedes hacer es escriturar hasta que no pasen 20 años. Pero en esos 20 años... Cuando pasan 20 años, haces un juicio y ahí escrituras. Y en esos 20 años puede aparecer alguien y decir, esto es mío. Claro, en esos 20 años, pero se tiene que hacer un juicio de desalojo y se tiene que probar. No, porque a veces pasa que aparece alguien, corregime si me equivoco, pero cuando ve lo que hiciste en algún lugar... O cede, o hay un arreglo, o algo sucede. Claro, se tiene que probar si le a quién le corresponde, porque muchas veces sale a favor del poseedor, porque el dueño real quizás es un heredero que el padre, no sé, o el abuelo o el bisabuelo lo abandonó en el año 44, entonces como ya el juez dice, bueno, le corresponde al poseedor. Pero obviamente uno antes de tomar posesión de un espacio... averigua si hay posibles herederos, o sea, la idea no es tomar un espacio que tenga dueño, que tenga un titular existente, ¿no? Hay que hacer algunas averiguaciones para tomar un lugar seguro y que no esté en uso, y que si no lo toma uno, lo va a tomar otro, lo va a tomar el municipio. Así está, y vos, el espacio para todos. ¿Vos lo que hacés es agricultura biodinámica? ¿Te basás en la permacultura de Fukuoka? Contanos un poco qué es lo que hacés. Mira, un poco de todo en realidad. No tengo un término, tengo como mi propio método. En su momento he aprendido mucho del padre de mis hijos que ha viajado a ver a Fukuoka. Qué lindo, me hubiera encantado conocerlo. Cuando estaba vivo. Sí, claro. Aprendí mucho de él, del método de Fukuoka. Hemos traído a Panos Manikis, que es el discípulo griego de Fukuoka, que hoy está vivo. Entonces me gusta mucho, obviamente, la agricultura natural. Sí, cubro el suelo, uso mucho rastrojo, pero no tengo un método así. Claro, pero es básicamente la observación de la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Es eso. Sí, la observación y sí, la pasión que nos da la agricultura y la sensibilidad también, porque también depende mucho de, viste, del clima, del tiempo, del suelo, de la humedad, viste, tenés que ir observando. A mí me ha costado ponerle la biodinámica, me ha costado por eso, porque decís, bueno, hoy se siembra raíces, pero bueno, hoy llovió y no se puede. Claro, contá un poco que la biodinámica también se basa, y corregime si no es así, en las lunas, por ejemplo, ¿no? En esto del respeto por las lunas, cuando claro. Es un momento propicio para la siembra, un momento propicio para la cosecha. Contanos un poco cómo te regulás vos claro, con eso. Es como un calendario más lunar. Sí, la biodinámica es un calendario más lunar, tenés razón. Pero bueno, lo que decía es esto, de que quizás hay semanas para sembrar raíces, semanas para sembrar hojas, y a mí básicamente me cuesta también por los niños, por el tiempo, por la lluvia, pero tomo un poquito de la biodinámica, me gusta, tomo mucho más de Fukuoka, biointensivo también, tiene cosas muy interesantes. Como que he aprendido y me interesa mucho los diferentes métodos y he observado todos y aprendido y bueno, me quedo con, uno se arma su propio método de alguna manera. Yo me pienso, ¿no? Escuchándote un poco como que lo puedo traspolar a cómo trabajo como partera, que por un lado uno tiene la evidencia científica, por el otro lado las recomendaciones del Ministerio de Salud de Argentina, un poco prehistórica, claro. Pero existen. Recomendaciones de otros ministerios de salud pública de otros países, la cultura, el paradigma, la idiosincrasia, la mujer, el entorno, claro, los intereses económicos. Vive. En base a eso, bueno, ¿no? Como voy jugando y cintureando. Y pensaba en claro. Vos y me imagino, ¿no? Que uno dice, bueno, quizás la luna dice que es propicio, no sé, sembrar en tal y cual fecha, pero está lloviendo terriblemente y el suelo no está bueno para, con tanto pantano, meter de esto claro, de ignorancia. Claro, sí, tal cual, viste semilla, también que entonces, a veces espera un toque, aunque la luna te diga esto, espera un poco porque la humedad claro, es desfavorable, tal cual, ¿no? Y vas jugando con eso. Claro, a mí también la experiencia como acompañante de parto y aprendiz de partera ha sido esa, ¿no? De que, viste que hay como una lista de herramientas que una puede ofrecer a la mujer, ¿no? Pero a veces esas herramientas las tenés que dejar a un lado y observar, básicamente es observar qué le está pasando y esa mujer y quizás no te sirve ninguna de esas herramientas. No puedes decir, ah, bueno, ahora que le chupe los pezones. ¿Viste? Claro, no hay un recetario. Y a veces pasa eso. Y es muy loco. Pero porque... eso pasa. Es muy oxitocínico. No, que estoy pariendo. Se supone que digo no. Que nos desconectamos de la situación y decimos, ah, porque yo aprendí que hay que chupar los pezones, a ver, probemos. Y no, y la mujer está re separada del marido, no quiere saber nada, ¿viste? Es como sería un trámite, como decirle, ahora sé un giro, girame un no, cheque. No, es que pasa, chicas, pasa. Bueno, seguro ustedes tienen muchísima más experiencia que yo, pero yo lo he observado. Gira a la izquierda, recalculando. Dale un poco claro, a es conectarse con la situación, Montgomery del izquierdo. Sí, tal cual. No está bueno la rigidez, ¿no? Creo que ni la rigidez pélvica, ni la rigidez en estas fórmulas, estas ecuaciones, ni de la intervención, porque yo he visto dulas intervencionistas en partos que apuntaban a ser respetados y fisiológicos y la agobian a la mujer haciéndole masaje, ofreciéndole recursos, que tal frío, cual, que calor, que te aprieto, que la Y viste, y la mujer quizá necesita aire. Lo siento, pongan este tema, pongan el otro tema, pongan masaje. No, basta, viste. A veces me ha pasado de no hacer nada, absolutamente nada en un parto y que el padre después venga y te mire y que como... Sí, para no, es que no había que hacer nada. Yo explico muchas veces que el no hacer nada es estar haciendo también y que hay que saber hacer nada. El dolce far niente, claro, ¿no? Claro. En realidad tiene mucha productividad. Me calentó eso el dolce far niente. No sé qué significa, pero el dulce hacer nada. Ya está. Es hacer nada es hacer un montón, porque mismo la institución te da una batería de cosas innecesarias y que te desconectan. Entonces nosotras no podemos emular lo mismo, por más que sea un aceite de romero de la India, estás metiendo cosas y estás invadiendo, a veces con la aromaterapia invadís, a veces con el tacto, con la palabra, con tu celular, con tu ringtone, con tu zapato entrando en la habitación de la mujer, como estar en los detalles, ¿no? Como nosotras no tenemos que imitar nada y no es una competencia, a ver, yo hago más, entonces acá claro, y no hay que comerse ningún librito, todo deja de existir todo cuando estás en esa situación. Por eso digo, la técnica y el método como que deja de existir. Bueno, que en es definitiva sensibilizarse ante la situación que tenemos enfrente y nada más que eso, ¿no? Y como que en definitiva va en estricto paralelo con dos cosas que parecerían estar inconexas, como esto de los partos y la permacultura, y que sin embargo vos que leíste a Fukuoka, él escribe La revolución de un rastrojo, en donde permanentemente dice observar y en nombre de qué uno interviene. Antes de claro, intervenir, no observar. La frase de Fukuoka es el no exactamente, ser. En nombre de qué intervenimos. Sí, sí. Muy o bien. Saber qué hacer y cuándo hacer, sí. Que es lo más difícil. Claro, cuando no sí. Hay que hacer nada, no hay cómo hacerlo mejor, decía uno. Claro, tal cual. Silvia, medio ya para ir cerrando, pero ¿me contás un poco cómo es? Nosotras publicamos fotos de tu lugar, de tu creación, ¿no? También desea uh-huh. Acompañar la naturaleza y se ve ese amor aflorando en las hortalizas, en los vegetales, en la construcción también, ¿no? Que uno pone las manos y como decía Laura Firpo, en las manos está el chakra del corazón también, ¿no? Con estos mandalas en las paredes y en los ladrillos y bueno, ¿no? En los frutos. ¿Cómo es un día cotidiano tuyo? O sea, porque me imagino que debe ser como muy exigente el cuidado, ¿no? O no tanto. Y la verdad que he aprendido también a lo largo de los años a no autoexigirme, ¿no? Porque en un momento era así, bueno, hay que levantarse, hacer, ¿viste? Pero a la vez después en un momento te das cuenta que es como la misma rutina de ciudad o de vida que querés dejar de, que quisiste dejar de hacer en algún momento. Entonces, básicamente hoy es levantarse, obviamente están los niños ante todo y sus cosas y sus actividades. Y tranquilos, la verdad que me considero una afortunada, estamos construyendo la casa, estamos haciendo una ampliación, estamos, bueno, la huerta en el verano también hay que prestarle mucho más atención, pero somos afortunados porque nos levantamos y elegimos lo que queremos hacer. Y todo nos gusta y todo nos apasiona, mi compañero es músico y por ahí está, no sé, abonando los árboles y arreglándolos y después se va y practica unos temas y saca unas partituras y después va y riega, entonces te vamos a ir a visitar entonces vamos eligiendo las actividades y las prioridades también, ¿no? Pero sí, somos afortunados. Ay. Y sí, obviamente son bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, también nosotras me elegimos qué hacer. Me quiere hacer el Dolce Fernil de Tandil. Sí. También esto, ser agradecidos en todos los lugares que nos toca estar, los que podemos elegir, ¿no? Que muchas veces algunos sí, hacen tal contacto cual. Con la naturaleza, otros quizás hoy viniendo a la radio, pero es esto, como también en el día a día nutrirnos y alimentarnos también de claro, por de lo que a cada uno le apasiona también, sí, lo que cada uno se siente bien y cómoda. Eso también es nutrición. Bueno, Silvia. Claro. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy hermoso el programa. Muchas gracias. Escucharte. Un placer. Un abrazo grande. Si haces alguna capacitación, taller, pasanos el dato. Dale. Así lo subimos unas a nuestra página. No sé si estás ahora, porque estás con una niña pequeña. Sí, pero igual estamos en marzo, para Semana Santa hacemos un taller de construcción natural. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Semana Santa, 4 días. Bueno, que son 5, porque el lunes 2 es feriado, así que es una Semana Santa de 5 días. Ah, claro, sí, tenés razón. Una super Semana Santa vamos a tener. Sí. Bueno, chicas, que tengan lindo día. Tema. Que en realidad es dedicado a nuestra próxima invitada, a Soraya. Lo comparto. Lo comparte Soraya con vos, pero bueno. A ver cuál es. A ver, vamos. Ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana, quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se se amansa y se ríe, chinito se ríe, yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Tema, ¿eh? Acá estamos todas Laura, cantando. Laura nos corta el mambo mal. No. Estamos para cantar. Estamos en... Estaban todas cantando acá, chicas. Si yo no las bajo a la tierra, seguimos. Ustedes no saben lo que es acá adentro. Todas con los ojos cerrados. Falta el encendedor de mi época, que todas se bamboleaban al unísono con piel, el... Con piel, con piel de pollo. Es que justo me pusieron un tema que yo cantaba con mi novia. Y bueno... Tema hermoso, esto es una belleza. Bueno. Telepático, telepático. De las perotas chingó. Bueno. Ríe chinito. Me encantó. Chicas. Bueno, y ahora estamos con Soraya Rizzardini, gran amiga de mi vida. Con la que compartí muchos años, muchas meditaciones, mucha vida juntas. Uh-huh. Y bueno, ella nos va a contar ahora uruguaya. No sé, che, una preguntita. ¿Carlos Gardel era uruguayo? No importa, es de la vida. Mundo, es del mundo. No nos vamos a pelear por eso. Mujer, claro, tan sabia. Además somos rioplatenses. Muy bien. La región nos une. El Río de la Plata nos une. Y no si nos algo, de algo que estamos haciendo acá es como también de desacralizar la cuestión de las propiedades privadas. Muy bien. Y todo eso, ¿o no? Exactamente. Ahí va, ¿o no? Mi cuerpo es de todas. De todas. Marina. ¿No? Después lo charlamos. La pareja abierta, todo eso. Lo refrescamos. Bueno, Soraya, bueno, presentate. No, así. Y si algo que me encanta es que seamos mujeres irreverentes. Las mujeres irreverentes me encantan y tengo que decirlo porque me agarró algo que no me agarra nunca, que es la cholulez. Y mi cholulez que estaba escondida tiene que decir en este momento que estoy compartiendo la mesa con quien ha engendrado a una admirada mía. y lo tengo que decir, lo tengo que decir, María. María Pichot es la mamá de mi admirada Malena. Así que bueno, lo dije, Cholula. Chica. Bueno, tengo la mamá de Malena Pichot. Ahora decirle a María, ¿cuándo me invitas a tomar esta casa y me invitas a tu hija? ¿Cuándo puedo conocer a tu hija? ¡Se me enganche! No, bueno, nada, lo dicho. Gracias. Hay gente que diría otra cosa, no tan linda de Malena. No. Y ese bueno, también son piropos. Pero, por porque, algo, ¿pero quién? Claro, Cacho Castaño. Claro, Cacho Castaño. Pero digamos que como venga mamá. Y que lo agarramos acá entre las 4 o 5 bueno, 6. Gracias por la mención, Soraya. Muchas gracias. Sí, bueno, me además de que vos tenés todo lo tuyo y me quedé muy en silencio gracias, escuchando chico. Todo lo que traías, que me parece súper importante, como todo gracias. Lo que han traído en este programa, que me parece precioso el programa, pero me parece el espacio este que ustedes han abierto no solo interesante sino necesario, no hay tantos. Gracias. Y lo voy a recomendar fervientemente. A mí me cuesta despertarme a las 8 para escucharlo, pero está la opción de sí. escuchar posdatadamente el claro, estas grabaciones. Que lo perseguimos a Pablo, pásalo esta reunión de brujas con Pablo por allí, y esa gatita adorable que casi me nube. Muero. La nube también. Que se me subió y no la sí. Y la chupó. ¿Quién porque este programa propone orgasmos y sí, placer. Chupada y de pezones, se escuchó por ahí. Que se hacen entonces sí. Se hace. Bueno, contanos un poquito oxitocina qué haces, Soraya. Ay, ¿qué hago? Ay. Porque haces muchas cosas. Sí, ponele así, voy haciendo lo que pinta. No me diría que soy una buscadora, finalmente, porque me cansé mucho tiempo buscando. Me parece que había como una pulsión, en realidad, que te mete todo el sistema de tener que ser alguien, de tener que ser algo, ¿no? De llegar a algún lugar. Es muy cansador eso. Cuando me libro de esta misma, de esta cosa, de repente como que me voy encontrando, me parece. Voy encontrándome con mi experiencia tirada en la vida, en donde me va llevando. En una vida que no ha sido muy fácil, no voy a contar toda mi vida. Yo quizás sea me considero en algún lugar una resiliente y a este punto también paranoica, en el sentido de ver en todas las situaciones de vida el interés mayúsculo del aprendizaje o de lo de rico que trae en su momento, cada momento, incluso los de mayor dolor. Por eso, con lo de la consigna, enseguida dije, no me arrepiento de nada. Bien vivido te trajo está. Acá. Bien. Claro. Así que, bueno, mi recorrido ha sido variopinto. ¿En qué áreas? ¿En la agricultura? No. Bueno, no. Ahora tengo unas plantitas de menta que están creciendo, que no debería ir a buena. Pero y además, tengo de todas cositas. Además, en hace casa. Comida natural riquísima. Ah, bueno, sí, es una excelente cocinera y hace viandas que podemos dejar también en el Facebook. Hace viandas naturistas. Yo se la recomendé a muchísimas pacientes mías que no tenían cómo abastecerse. Y la verdad es que las ayuda un montón a personas que no tienen tiempo de cocinar, recibir estas viandas semanales. Totalmente hechas con mucho amor, con manitos sabias y con comida natural, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Sí, es verdad. Pero tu expertise es el tango. Bueno, expertise. Es mi último interés, ponele. Porque he pasado por distintos lugares, distintas cosas. Pero hay algo que, digamos, que es como una directriz o algo, no sé si... Que es una pulsión, vital y que por los ámbitos en los que estoy la pulsión me viene por el interés del tema de las mujeres, de nosotras las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y esto gracias a haber encontrado o haberme topado como allá por la mitad de la década de los 90 con el feminismo. Uh-huh. Y esto me partió la cabeza. Realmente fue un antes y un después. Y porque creo que es como un movimiento o pensamiento filosófico lo más revolucionario en el planeta. De hecho, no estaríamos hoy con este programa aquí si no nos precedieran tantas y tantos también, porque en el origen también había muchos pensadores y trabajadoras por el bienestar planetario. Y con esto estoy englobando un montón de cosas, porque digamos que si hay algo que englobe más toda, por lo menos, la vida humana, es el feminismo en todos los aspectos. A mí me parece que las trabajadoras del feminismo en especial son mujeres muy sabias y que se han hecho expertas en todos los aspectos que incluye la vida humana para hacer los avances, y es, me parece, el feminismo es la única, el único, a ver, movimiento pacifista que logra su cometido con un entramado y un sustento, digamos, político, social, económico, como sea, de pensamiento que no tiene fisura, y que esa fuerza de eso que se va presentando, que se van logrando estas conquistas para el bien común. Claro, cuyo único interés es nada más y nada menos que el bien mayor y el bien común. Exactamente. Sí. Entendido así, ¿no? Sí. Después, bueno, también está conformado por seres humanos que somos todas y todos, y con las particularidades. Pero digamos que a mi visión, a mí me ha más fascinado este movimiento, y hasta a veces me parece como una exageración decirme feminista, porque es como un ideal al que no se llega y que no sé si todas llegamos, pero es mi pulsión y mi mirada de mundo en este momento. Entonces, partiendo desde esa base, a mí, bueno, me interesa mucho el arte y si ser especialista en muchas cosas. He pasado por muchas cosas, también escribo, he pasado por el teatro, la música con la percusión. Ay, sí, es una gran percusionista, como buena uruguaya. Y bueno, desde esos lugares he participado y he cofundado distintos proyectos de trabajo político hacia afuera, desde el feminismo, como por ejemplo las Caramelitas en Calzas, una primera formación que hubo, que era de percusión y como una especie de un trabajo de una performance. Después vino la Lesbian Banda, que fue... Fue una agrupación de percusión de calle. Éramos un montón de mujeres que tomábamos el espacio público en aquel momento para trabajar por la visibilidad de la existencia lésbica como un estandarte muy fuerte, tomar el espacio público. ¿En qué año fue? Y esto lo inauguramos en 2004 y duró hasta... Bueno, pero el hecho fue tan interesante y tan fuerte que incluso en el año, creo que fue 2007, 2008, por ahí, cuando se estaban en plena efervescencia los movimientos progresistas en Latinoamérica, se hace un foro especial, un foro internacional con los movimientos del momento, que estaban el zapatista, el movimiento sin tierra, los indigenistas, acá el movimiento piquetero y el movimiento de mujeres. Y en esta convocatoria justamente, bueno, ven a este digamos fenómeno que estaba ocurriendo, que era la Lesbian Banda, como parte del activismo dentro del movimiento de mujeres. Uh-huh. Y bueno, yo tuve la oportunidad de participar, no siendo académica, en un espacio académico en la Universidad de Lima, en Perú, para exponer esta experiencia en donde se cruzaba el activismo con digamos con la parte académica y más intelectual. Fue una experiencia muy interesante. Y eso me reveló de pronto que, wow, es una va aportando como granitos, ¿no? Y digo, está bueno esto de estar ahí en el momento y decir, sí, ponerle el cuerpo. Entonces, en esto de poner el cuerpo, las danzas me encantan. todas. Llegué al tango no por gusto de la música, porque en realidad la música, tengo que decir que la música del tango, desde el punto de vista de la música misma, es una de las cosas más interesantes que pasa en el Río de la Plata y más impresionantemente importante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a mí me pegaba por un lugar emocional muy viejo, que no me gustaba el sonido del tango. Me trae cosas, reminiscencias que decía que no me gustaba la música. Reminiscencias. Pero, celulares de sí, viejas historias. Sí, unas impregnaciones. Uh-huh. No, porque sí, en mi infancia por ahí no fue tan feliz, había muchas cosas. Incluso hermanitos que murieron, y bueno, y siempre estaba la radio. Yo soy de un pueblo de Uruguay, uh-huh, en donde la radio permanecía permanentemente prendida todo el día. Soy como de esa época, y aún hoy misma soy una AMista así como muy fuerte. Y siempre había como un trasfondo, parecía que la música de fondo de esa etapa angustiante era el tango, ¿no? Que pasaba. Sí, también el tango que como, había como expresión cultural del Río de la Plata, como bien dijiste, como con esto de el clima del Río de la Plata, el lamento y la melancolía. Totalmente. Y el inmigrante que es que no puedo volver, ¿no? Es que elijo estar acá porque vengo de una posguerra o vengo de una guerra, pero al mismo tiempo no tengo elección de regresar o no voy a regresar nunca más. El desarraigo, porque Brasil, que está ahí nomás de Uruguay, tiene otra música. Sí. O sea que les pegó distinto el desarraigo. Uh-huh. ¿No? Sí, algunos sí, le pega para abajo, otro para arriba. Brasil, sí, igual. Sí, venían de la esclavitud y sin embargo le pusieron una onda, ¿no? Menos capoeira, están más cerca del trópico. Caribe. Pero el clima, ¿viste? El clima influye mucho en la Patagonia, influye mucho en la melanco, ¿no? Acá pasar el invierno, sí, acá sí, te nace un pibe en marzo y te toca todo el puerperio en invierno. Y, ¿viste? Hay que sostener. ¿Cómo? Bueno. Entonces, igualmente las danzas iba, me encantan, y también anduve por allí hasta que, bueno, de pronto le coqueteaba. Veía al tango como danza, que me parecía encantador porque por la elegancia de esos cuerpos moviéndose la juntos. La plástica, ¿no? La plástica del tango es algo que me atraía muchísimo, pero lo veía muy ajeno a mí porque me lo veía como complejo. De hecho, al tomar las primeras clases muy tradicionales, más bien eso me desalentaba bastante por cómo era la metodología y lo que traían estas prácticas. Hasta que en la oportunidad de estar en el, digamos, como acompañar incluso el surgimiento del tango queer como una práctica más que disloca valores más antiguos en cuanto al tango tradicional, ahí conecto con la danza desde otro lugar y empiezo, o empezamos, con esta novia con la que cantaba Ríe Chinito, Karina, que es una compañera del alma, como un beso para Cari. Cari, sí. Empezamos a estudiar en el Centro Educativo del Tango de Buenos Aires, el instructorado de tango danza. Ella empezó en primero y me enamoré de la carrera. Y una pregunta, tus después, profesores, ¿cómo se tomaban esto de que ustedes quisiesen introducir algo tan, en el medio de algo que me parece que es tan machista, algo tan, ¿no?, rioplatense del barrio de orilleros? Pero ni se enteraron, ¿no? A ver, ¿no? Del eso es Facón, una cosa. Claro. Se enteraron de Borges esto. Y los orilleros. Quizás se están enterando ahora, y ahora que somos conocidas, que incluso vamos a bailar al espacio de la Universidad del Tango, sobre todo en la noche de los museos, que en general hacemos la actuación. Ah, pero igual se deben cachondear también. ¿En qué sentido? Los tipos. Sí. ¿No? Según. Bueno, pero porque justamente es la estructura de ellos. Todos. Y el narciso de ellos. Hay cabezas todas, para sí, todos. Sí, sí, sí, pero mira vos. Vos te mira vos lo que pasa. Porque para analizar en el tango como expresión artística, la danza en general es transmisora de valores culturales. Sí. ¿No? Uh-huh. Convengamos eso, en principio. Y si los valores culturales en los que estamos inmersos son las del patriarcado, en general hay una representación de esto. El tango como expresión artística de la danza en el Río de la Plata es como el sumum, en el sentido de que lo que se ve de representado, sí, y no solo, en lo vincular es lo que se ve, es un dúo, una pareja, que... El tipo te agarra, no te cabecea, y lo tenés que seguir. Primero cabecea, te empuja, te... como que a la distancia te cabecea. A ver. Te cabecea, te dice vení por acá, claro, que vamos juntitos. A ver si vos querés, yo voy a no. decir, yo voy a decir, yo te gobierno y vos me seguís porque vos sos inexperta. Vos nunca sabés, el otro te tiene que guiar. Y vos estás hecha tal cual. Como bueno, un poco que... eso es lo que se ve en general en las pistas. Por suerte, bueno, desde el advenimiento del tango queer y otras prácticas mucho más amables, incluso lo que es el modo de enseñanza del instructorado del SETBA, que se aprenden, entre comillas, los dos roles. Yo creo que no habría ni siquiera que haber dos roles definidos, porque la teoría del ser del tango dice, en realidad, que es un diálogo de pares en clave de tango, es decir, con una estética y una técnica particular que decís están bailando tango, pero es una conversación. En una conversación nadie dice qué hay que decir al otro. Y esto implica que tiene que haber un diálogo corporal entre dos personas, y eso es lo más complicado de transmitir. Más fácil decir, bueno, hacemos como siempre, hacemos como en la vida de afuera, y volvemos al mismo modelo dominante, hegemónico, que es el conocido. Obviamente que eso me aburre estentosamente. Bueno, existe. Y como el patriarcado no es un monolito y tiene grietas, a mí me están gustando siempre ver esas grietas y dónde poner una nueva voz. En este transcurso a mí, bueno, digamos, mientras estudiábamos, nos juntábamos más las chicas a estudiar, hacíamos todos los roles, los dos roles, lo que sea, y estudiábamos juntas porque era mucho más plástico para nosotras. Con los varones era casi imposible. Sobre todo porque no sé qué miedo ahí deben tener de querer hacer lo que decían hacer de mujer. Digo, no, ¿cómo? Bueno, más allá. Claro, porque tenían que hacer los dos roles. Tenían que intercambiar de rol y no les gustaba cuando les tocaba hacer cuando de mujer. Les tocaba eso, pero no. Tenían que ponerse vestido apretado. Es como que quizá les daba vértigo. Para mí el miedo más infinito sería que se le iba a caer el pito o algo por el estilo. Que te guste algo que no sabías. O que descubriste algo que no sabías, ¿no? A ver si descubrimos algo. No sé, yo se los preguntaba, nadie me podía responder. La cuestión es que nosotras, como somos muy plásticas, hacíamos todo. Y digo, bueno, era mucho más el disfrute de bailar entre nosotras que las prácticas con los varones. Y había además una materia teórica que invitaba a una investigación, bueno, muy abierta, y a mí siempre me pulsa el lugar del feminismo, y empecé a hacer una observación en un campo tan patriarcal como es el del tango. Entonces observé, y fui haciendo como una experiencia de también corroborando con datos que vienen de la filosofía y la antropología feminista, y evidenciar lo que para mí no estaba bien y que entraba en contradicción con esto del espíritu del tango, que me parece que la danza del tango es una maravilla, una perlita, porque justamente promueve lo contrario. Promueve un diálogo entre pares. Ahí va. Después hacemos lo que podemos. Lo que hemos podido es representar representaciones, claro, de las que nos salen, porque de lo que estamos. Entonces, digo, empecé a sondear de querer mostrar hacia afuera otra vez, visibilizar que otras cosas también son posibles, y que el tango las permite. De tomar esos espacios que no estaban. En la escena de Buenos Aires no había mujeres bailando juntas, no se las veía. En la escena, digo, ¿no? En cambio, varones sí. Varones sí, sí. Y hay todo. Yo tengo familia que tiene más de 80 años y son bailadores de tango. Y en realidad también es como que fue también una linda aventura para muchos, ¿no? Porque expresar la homosexualidad en los años 40, no ha sido sencillo para muchos, y sin embargo el tango habilitó a algunos hombres en esto de practicar entre sí, a que puedan tocarse, indagar en su sexualidad. Es gente que ha sufrido muchísimo. Y que, ¿no?, en realidad aparentemente también se dice que practicaban juntos, porque para las mujeres estaba vedada la danza. Claro, entonces se preparaban para ir al burdel y bailar con las chicas. Pero bueno, hay toda una tradición. Han encontrado también poder transgredir alguna norma y han sido libres. ¿No? El tango también tiene muchas expresiones de libertad. Y entonces acá viene como el origen de esta idea, de este proyecto. Digo, bueno, y en su momento lo compartía con Marcela también. Sí. Acá hay que armar, tenemos que bailar entre nosotras, vamos a hacer algo para la afuera. Y yo en ese momento estaba de novia con una de las profesoras. Anaí. Exactamente. Mm. Que hoy día es la directora y coreógrafa de Tango Entre Mujeres. En su momento le conté y digo, ay, tendrías que ser vos, dale, porque vos, ella podía traer coreografías, podía hacer, y además, porque compartíamos este mismo gestualidad, digamos, feminista, ¿no? Esta mirada. Me llevó un verano poder convencerla, porque no quería. Ella tiene toda una tradición con la danza, con sus padres, y viene desde allí, qué sé yo, y un poco le asustaba la cosa. Decía, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hasta que dijo sí. Cuando dijo sí, le dimos como una forma. Yo convoqué a estas chicas compañeras que ya estaban medio apalabradas, teníamos eso, buscamos un espacio, bla, bla, bla, hicimos convocatoria. Y en marzo, para el Día de la Mujer de 2015, nació Tango Entre Mujeres. ¿Cuántas son? Hoy día somos 16 más Anaí. Bueno, trabajando fuertemente con esta propuesta. ¿Y dónde presentan espectáculos para ir a ver? Durante el año nos van apareciendo muchas presentaciones, sobre todo en espacios de milongas. O en festivales de danza también. En la UNA siempre participamos cuando se hacen estos festivales, hacia la afuera, en la noche de los museos y en los espacios que son requeridas, porque también en algunos movimientos así populares y de digamos que se interesan por abrir cada vez más las fronteras de lo conocido. Y bueno, y la recepción es bastante interesante y buena. No hemos tenido mayores problemas, y al contrario, como que sobre todo las mujeres se encuentran como una gran, ah, wow, qué bueno ver esto, y les ayuda a empoderarse y a salir de esos lugares pasivos a los que las ha combinado la práctica en los espacios tradicionales. ¿Y si, ¿no?, alguna mujer quiere estudiar con ustedes, esto es algo para todas las personas? ¿Cómo es? En general, habemos muchas dentro que somos instructoras en tango danza. Ajá. Y que en distintos espacios damos clases, y además, bueno, también la directora da sus clases. De todo vamos a dejar data en el Facebook. Si bueno, tienen alguna chicas, página web la o algún página, blog. Sí, es Tango Entre Mujeres, y que está en Facebook. Sí, mándenos, que ya lo vamos todos a necesitamos subir. Muchos likes. Nosotras también, oxitocina pleno. Tango Entre Mujeres, todo con mayúscula. Sí, ahí están los datos. Y bueno, sí, nosotras, pero e incluso la mirada que tenemos sobre la danza, como es otra, sí, también la metodología va a ser diferente. Ahí está la página. Ahí está, ya subimos la página, ¿eh? Bien, gracias, chicas. No. Cópense. Acá mandaron un mensaje a Oxitocina Pleno para Soraya. El nick, no sé, es Verte Reír. Dice Soraya, un corazón, besos, Pantu. Ay, no sé quién es Pantu. Oh, bueno, tengo, hay varias panteras. Hay varios admiradores. Pero me gustó el el nick, ¿cómo es? Hazme reír. Verte reír. Qué lindo. ¿Quién será? Bueno, no sé, gracias, Pantú. Nosotras tomamos que es de pantera y no de pantufla. Claro, bueno, sí, no sé. Y si es de pantufla, que sea de Animal Print, que sea calentita y mullida. Y peludita. Bueno, que sea una guerrera. Ahí está, una pantera. Volvamos, que ya se nos formaría. Bueno, yo quería traer algo también como novedad que aparece como una característica de este grupo, y yo lo pensaba cuando hablaban en la primera parte acerca de los cuerpos de las mujeres y todo esto que aparecía con la medicalización. Sí, y el tema de cómo son tratadas en los partos y demás. Y hacía como un puente hablando de que todo está vinculado. Sí. Realmente lo que pasa es que siempre los cuerpos de las mujeres han sido leídos como disponibles, decíamos cuando veníamos en el auto, sí, ¿no? Son cuerpos enajenados para la cultura patriarcal. Y entonces sobre esos cuerpos hay rasgos inscriptos como los que valen, los hegemónicos, que crean una ideología. La danza tampoco escapa de eso. En la danza escolástica y qué sé yo, los cuerpos tienen que ser de una manera, de unas estaturas, de unos colores, de una etnia. Es nuestra, ya podemos decir, compañía, que es un grupo independiente coreográfico. En principio no somos bailarinas profesionales formadas de esa manera, sino que estamos en vía de profesionalización por cómo nos tomamos el trabajo, en la medida de que podemos. Pero además somos todas diversas, somos mujeres distintas en edad, en color, en tamaños, en estaturas, lo cual es una característica muy interesante de ver en el escenario para el tango. Claro. Sí. Esto rompe un poco la cosa, porque bueno, es como ayudar a desnaturalizar esos metamensajes. Super, como la bailarina clásica. Claro, ¿cómo debe ser? Yo atendí bailarinas clásicas que vos la veías que era un palito que se estaba por partir al medio. Decía, no, porque me dijo la profesora que tengo que adelgazar 3 kilos. ¿Viste? Porque y hay una violencia contra esos cuerpos. Totalmente. Tremendas. Oh, y además están todas como en serie. Y bueno, en el diario hay daño. En la violencia hay daño. Obviamente. Porque los pies de las bailarinas clásicas el disciplinamiento de los cuerpos solo se logra por métodos violentos. Tipo, la profesora de danzas tiene un bastón, que es un palo, yo hice 10 años de danzas clásicas, y te corrige la postura, la columna, la colita, todo, tenés 6, 7 años y con el bastón te toca, no te toca con la mano. Qué diferente la libertad que se está promoviendo desde esta lejos compañía, de eso, ¿no? Claramente, lo que estamos diciendo con la sola presentación de este grupo diverso, tan diverso, es lo que estamos diciendo es que no somos cuerpos disponibles, ni objetos de mirada tampoco, sino que más bien estamos siendo mujeres deseantes, creativas, dialogando. Es bastante fuerte la imagen también. Y completo. Sí, no, porque además rompemos con lo pedido. La estética en el tango también le exige a la mujer un montón de cosas muy complicadas, muy fuertes, que tienen que ver con el cuerpo. Los cuerpos de las mujeres están presentados casi obscenamente. Sí, claro. Sin casi ropa, sí, para mirar, para que todo se vea. Y nosotras también queremos ver. Yo quiero un ahí soldado. Ahí va, es lo que yo digo. ¿Por qué los chicos? Y los chicos se tienen sarcófagos, chicas. Claro. Se venden en sarcófagos. Solo se ve el rostro y el dorso de las manos. No se ve nada más de los varones. Yo también me gustaría ver cómo se mueve una pierna, masculina, un torso en movimiento. A mí me interesa también ver cómo se marcan sus músculos en las piernas. Ponele. ¿Por qué si no? Es por el, dicen, si es por el placer estético de ver cuerpos en movimiento. A vos también, Pablo. Seguramente. Porque ahora, entonces, eso es un sexo, sexista muy fuerte, esa muy imagen. Fuerte. Y evidentemente muy trascendental y tradicional, quiero decir, y son cánones muy acendrados de la vieja cosa que muy ya nos aburrió y que no, claro, hay que romper. Fíjense, chicas, qué interesante, ¿no? Porque esto que vos traes del empoderamiento de lo femenino, yo creo que hoy se hilvanó absolutamente todo a lo largo de todo el programa, porque la tierra también es la Pachamama y también es femenina y también son territorios en conflicto, al igual que sí, los territorios nuestros, ¿no? Somos territorios en conflicto, no desde, ella hablaba desde el usucapión, ¿no? Sino usurpaciones desde el maltrato, desde el agotamiento, desde, claro, desde la medicalización, en realidad sería la industrialización. Y salir de la norma, ¿no? Porque vinimos hablando lo mismo con Soraya. Este disciplinamiento de los cuerpos nos metía en una norma que nos aplastaba y agobiaba y anulaba. Y de lo que estamos hablando es de revisar esto y encontramos, ¿viste esta frase tan buena? Mujeres deseantes creativas. Y no sé cómo un me salió. Sí, pero también, muy, muy claro, muy, ¿no? Claro. Sí, permitirse ser deseantes, porque de repente podemos hablar de un lado activo masculino y un lado pasivo femenino, pero seguimos como dividiendo. Cuando en realidad el deseo nos pone en el lugar donde tenemos que estar para sentirnos vivas y activas. El deseo. Bueno, y vamos llegando. Tenemos que leer unos mensajes. Consigna. Sí, porque hay gente que participó y cuentan un poquito de qué se arrepienten, ¿no? Pepa López dice de nada, que todo sirvió para algo. Y Ana Scho nos comenta que se arrepiente de haber dejado los hábitos saludables de alimentación y haber ganado kilos de más. También siempre se puede volver. Y también de algún beso que no me atreví a dar, nos pone. Y bueno, nos manda un abrazo a todas. Gracias. Un abrazo también, Ana. Yo tengo un mensaje desde Bariloche, Chancham. Hoy es el cumpleaños, el aniversario de nacimiento de mi hijo más pequeño. Sí, Félix, feliz cumple. Que cumple 4. Entonces, bueno, ella dice, mensaje para Oxitocina Pleno desde Bariloche. Un beso enorme para Félix, que está cumpliendo sus 4 añitos. Y un beso a su mamá, que soy yo. Y un recuerdo hermoso de aquel día en que la acompañé en su parto en casa, en familia y en amor. Porque yo... transgrediendo, incluso como partera, ¿no? Cuando acompaño una familia y se va construyendo su plan de parto, hay mujeres parejas que quieren invitar un montón de gente al parto, ¿no? Y en general es un aspecto que uno cuida, porque cuantas más personas también les pasan cosas a esas más personas. Interferencias. Desde, si les dispara adrenalina o están cansadas o quieren ir al baño y tienen cierta inhibición o hay un solo baño y hay 15 personas en el parto o los gemidos, ¿no? O esto de, por ejemplo, situaciones que se pueden dar de encuentros, ¿no? Genitales, de zonas erógenas, eróticas en el parto también, que pueden surgir espontáneamente o pueden ser recomendados para reencauzar el parto si se detuvo. Claro, para liberar oxitocina, siempre, natural. Siempre en un encuadre de respeto, ¿no? Y de consentimiento y demás. También. Bueno, resulta que yo para mi parto planifiqué, lo pensé de esta manera, que estuviera mi compañero, una dula, las dos parteras, una fotógrafa, mi hijo, que en ese momento tenía 4, que ahora tiene 8.5, y mi mamá. Y también quedó abierta la chance, como la casa es grande, hay una arriba, abajo, adelante y atrás, que mira, hasta como un campamento de amigas parteras en el afuera. Pero esa no es contribución. Yo me acuerdo que cuando le iba contando esto a las parteras, era como... muy respetuosamente no decían nada, pero yo reconocía que estaba eligiendo un plan de parto que era... complejo. ¿Y cómo para las pobres que te iban a atender, a asistir? Yo como partera, cuando estoy del otro lado, claro, es una sobrecarga porque no sabes después con qué vas a tener que lidiar. Igual cada uno tenía como sus funciones, ¿no? O sea, mi mamá más que nada era cuidar del nieto más grande, el que ya estaba afuera, atender, facilitar, alcanzar cosas, no sé, estar. Y para mí fue... una fiesta. Fue una fiesta. Yo, mi primer hijo al revés, decidí parirlo casi en soledad total, prácticamente. Parí sola, prácticamente. Y lo elegí así. Pero inmediatamente después de haber parido, dije, esto no, para la próxima... quiero estar rodeada de mujeres que me homenajeen, que me honren, que me mimen, que me digan vas bien, toda despeinada, que me digan qué linda que estás, qué buena esa contracción que te arrasó y que te revolcó y que estás transpirando. Vos querías tener hinchada. Pero con mi primer hijo no. Con mi primer hijo tenía como una postura de más vale sola que mal acompañada, ¿no? Porque me daba mucho miedo de estas interferencias, intervenciones que habíamos hablado antes también, de que te tocan, que te ponen la mano, que te apretan, que te abanican, no sé. Entonces yo decía, prefiero que hacerlo solita porque me da miedo que me puedan influir negativamente, ¿no? Y lo hice en soledad. Estaba de alguna manera acompañada, pero yo estaba sola, ¿no? Está sola porque parís, claro, de alguna manera, sola, ¿no? Para nacer, uh-huh, y para parirte está sola. Pero con el segundo dije que no, que quería organizar otra cosa. Así que bueno mi vieja fue invitada. Se vino desde Bariloche para quedarse esos días. Y yo había roto bolsa como eso de las 2 de la mañana, más o menos. Recién llamamos como a las parteras tipo 5, llegaron como a las 6. Mi vieja todo esto durmiendo. Y claro, y tipo 8 empieza a escuchar como movimientos y se da cuenta que estaba con contracciones, ¿no? Entonces en un momento se asoma, yo estaba en mi habitación, pero probando posturas, sentada en la pelota, en un colchón en el piso, sobre la cama, apoyada en un mueble, en una cajonera. Bueno, moviéndome, ¿no? Y entonces en eso mi mamá se asoma y me dice, bueno, hija, tal vez sea para la tarde, una cosa así. Y yo por dentro dije, ni en pedo, esto se acaba rapidito. Y no sé si eso no también como que me... Como una provocación positiva. Sí. Y ahí empecé con unas contracciones así como intensas. Soy desobediente, mamá. No pienso hacer lo que vos esperás de mí. Ay, Marina hoy nos iba... Marina hoy nos iba a terminar de contar el parto de Ulises, pero terminó contando el de Félix. Así que lo vamos a dejar. Seguimos con el suspenso. Chan, chan, chan, chan, para la próxima. Fue rápido, el segundo siempre. Y fue un trabajo de parto que, bueno, medio que empecé con contracciones a la madrugada, después hubo como tipo de 6 a 8 y media, o de 6:30 a 9, o sea, 2 horitas de reposo, me dormí, todos nos dormimos. Y después arrancó a full y yo me acuerdo que me reía, que la pasé bien. Yo tenía ese objetivo para ese parto, pasarla bien, divertirme. No sé tanto como si un orgasmo me queda pendiente, si algún día tengo otro hijo, hija, hije, que no creo, pero eso me quedó ahí. Pero viste que el orgásmico es la situación, es el después, es como la montada en toda una energía de fuerza que va hacia un fin. Y cuando nació el bebé, aunque el orgasmo no haya sido en el expulsivo específicamente, el resto que te queda al estar intactas tus hormonas es de una paz y de una plenitud orgásmica. Claro, a veces no es el orgasmo genital, sino que es las endorfinas lo que te llevas. Oxitocina pleno. Ese después maravilloso. Oxitocina pleno. Sí. Bueno, un programa oxitocina. Se nos ha ido el programa, como siempre, rapidísimo. Bueno, sí. Quedó... Regalamos este tema que lo elegimos para Soraya, de Tita Merelo. Vengan, por favor. ¡Qué grosa la Tita! Escúchennos. Se dice de mí. El viernes que viene, de 8 a 10, acá en Oxitocina Pleno. Déjennos sus mensajes. Sigan participando, va a haber más sorteos. Y bueno, hasta el viernes que viene. Nos despedimos. Buena semana. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme. Se dice de mí. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui.